El Papa Juan Pablo II los invita a esperar en familia el fin del mundo. Escuchando Papapleto, el programa oficial de las exterminaciones humanas. Junto a Rocío Venegas. En los controles, Javier Moraga. Y vendiendo un kit de supervivencia, vencido su amigo, el vendedor de humo. Buenas noches, auditores. A los que sobrevivieron. No, pues sí, este programa aparece hoy miércoles. Se supone que el fin del mundo es el viernes. Los sobrevivientes los vamos a ver el sábado. ¿Y la llegada de Elvis? ¿La segunda venida de Elvis? ¿La segunda venida de Elvis? No, pues es mañana. ¿Ah, sí? Sí, hoy día eran los avistamientos de ovnis nomás. Ah. Oye, hoy día tenemos el especial del fin del mundo. Y como corresponde para el fin del mundo, tenemos de invitado a Casuel. Muy buenas noches, muchas gracias. Aunque sea de tarde, muy buenas noches. Sí, pues, oye, gracias por la invitación, como siempre. Yo soy parece que el fan número uno de Papapleto. Y el único número uno. Y el invitado, pero está bien, pues. Sí, al final yo encuentro que es un excelente programa, un excelente ejercicio. Todos deberían hacer alguna vez en su vida radio. Es parte del alma, del crecimiento. Oye, ¿y vamos a hablar del fin del mundo? Sí, pues el fin del mundo. Hoy es el especial del fin del mundo. Espectacular, fam. Ya que todos están hablando de eso, hoy bien en la mañana en el matinal, estaban mostrando kit de supervivencia. Oye, pero qué rico. ¿Cachai? O sea, y nosotros no podemos irnos tan lejos de lo que habla el matinal. Es decir, la gente en vez de comprar juguetes va a comprar más leche, agua, no sé, me imagino, ¿no? Arroz. Linterna. Las velas. Bueno, entonces los guanes van a aprovechar de... Disculpen, la gente, los empresarios, disculpen. La Universidad de Valparaíso, perdón, disculpen. Los empresarios van a aprovechar de subir el precio del tallerín, entonces. No estoy seguro que el precio del tallerín se va a disparar. Porque no, más probable. Y entre estos dos días vamos a tener, ¿no es cierto? Las radio a pilas, llevo meses buscando una radio a pilas, no hay ninguna, están todas agotadas. Oye, pero ¿quién no? Son cosas de fin de mundo. Oye, pero ¿quién no tiene un tío paranoico de fin de mundo? ¿Tenía algún tío Lee, sí, o Rocío? Sí. La verdad es que no hablo mucho con mi tío. ¿Algún familiar cercano? Yo tengo un tío paranoico. Tengo un tío paranoico. Sí. Y más encima que es solidario con los animales. Entonces. ¡Ah, no! El arca. El tipo vive en el sur, en San Fernando, y cuando fue el terremoto. Y ahora me comentaba, me decía, mira, ya tengo habilitado mi espacio para si llega a suceder cualquier cosa, y tengo un lugar para las gallinas, yeah, otro lugar para los perros. El tipo tiene una casa para los animales, po, el arca de Noé, pero el container de Noé, una cosa así. Yo, sin mentir, puedo decir fehacientemente que mi mamá me estaba preguntando si era verdad que iba a pasar eso que dicen que iba a pasar el... ¿Cuál? ¿Qué iba a pasar? Esa cuestión de los 3 días de oscuridad. Y te preguntó a ti porque estudias derecho. Una cuestión así. No. Podríamos decir que tú sí. Sabes. Tú sabes. Tú estudias derecho, tú sabes. Tú tienes que saber cualquier cosa. Es que no tiene lógica porque dicen que vamos a pasar por un cinturón de fotones. Los fotones se supone que son los que traen luz. Entonces, una partícula de luz, por pasar por una partícula de luz, nos vamos a quedar sin luz. ¿Quién entiende? Una curiosidad. No, pero bueno, dentro de las cosas que sí, hubo un blackout una vez en San Francisco, creo. Pero fue por unas tormentas solares, entonces afectar la energía de los transformadores, y eso sí pasó. No, chico, pero eso es una cuestión distinta. Oye, puede pasar ahora en ciertas partes que algún tipo así como de magnetismo cuestión pase y... Mira, yo me quiero tirar un dato concreto. Pero más que eso no creo que vaya a pasar. Vaya a asustar a la gente. Mira, entre otras asustar cosas... Asustar a la gente. Entre otras cosas, aparte de hacer el mítico personaje Casuelli, yo amo una mujer que es arqueóloga. ¿Cómo? Y una de las cosas que hacen los arqueólogos es... ustedes, aunque se rían, astroarqueología. Entonces, los tipos que hacen van a sitios arqueológicos con un astroarqueólogo y ven el alineamiento de las estrellas para ver si es que los sitios eran, no sé, pues, rituales, sí, pues, sí, de conmovisión, etcétera. Entonces, cuando llegó esta idea de los fotones, del fin del mundo, etcétera, obviamente que Andreita, un ser que sabe que la cuestión no tiene nada que ver con el fin del mundo, sino que. Y empezó a aparecer este tollo de la alineación de los planetas. ¿Te acordás de ese tollo? Sí, sí. Clásico. Entonces a mí se me ocurrió dentro de mi inocencia, la Andrea, una persona súper profesional, po, y yo en el juego le dije, Andrea, el 21 se alinean todos los planetas, es probable que nuestro amor se fracture en esa línea, ¿no? Y Andrea me dice, no pasa nada. Y ella investigó en todos los estudios y dice, ya no debería pasar nada, más que hoy día llovió. Hoy día llovió, lo más probable es que... En homenaje a la Jota. Y su campaña contra la primavera. Sí, pues. Yo creo que tenemos que hacer un diagnóstico político de fin de mundo también. Universitario por lo demás, ¿no? Sí. Vamos, pues, por una federación con todo, que nos la une. Oye, lío, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer un balance a propósito. Tenemos que mandarnos un balance crítico y duro, ¿no? Severo, hay que ser severo. Vamos por parte. Primero, el fin del mundo. Fin del mundo. Fin del mundo, sí, es el fin de este programa. El fin de la federación. Y el fin de Papapleto. Oye, pero... ¿Este es el fin de Papapleto? La próxima semana es el último capítulo de Papapleto, por lo menos por esta radio. No hay más Papapleto. Triste, pero cierto. Eso dicen. Pero es verdad. No me consta. ¿Pero cuánto estuvieron haciendo Papapleto? ¿Un año? Un año. Oye, pero cortenla tanto Papapleto. Tío, un año. Yo engordé. Con programas terribles. 6 kilos. Con programas más o menos. Con programas muy buenos. No, bueno, programas muy buenos. Marcamos pic. Una vez. ¿Viste? Con mala imagen. Gracias, mala imagen. ¿Vino mala imagen? No, lo contactamos por teléfono. Ah. Y tuvimos más de 100 auditores vía online. Perfecto. Para que veáis. Trending topic yo diría. Oye, ¿tú cachas que casualidad una vez fue trending topic? Sí, pues. ¡Ah, compadre, bien! Superado solo por Cecilia Bolocco. ¿Cachas lo que significa eso? Y toda la gente dice, casualidad eres trending topic. Y yo así, como que había retuiteado algo así sobre X cuestión que pasó que fuera squad. Y todos retuitearon a partir del retweet de casualidad. ¡Ay, trending topic! Y yo así decía, ¿qué está pasando? Me van a cortar, pero no tenía ni idea, no, en ese tiempo no ocupaba Twitter, pues, en ese lo ocupaba muy poco. Yo una vez logré posicionar algo como trending topic. ¿Qué, por qué cosa? Era piloto Sebastián Eizaguirre. Eran unas tallas muy pesadas de... ¡Sí! Yo ayudé a que... ¿Pero un hashtag? Era un hashtag. Sí. Estuvo como 2 días pegado ahí. Bueno, para estos días de lluvia, esto es El Tejado. We'll be right back. Hemos vuelto. Seguramente te imaginaste a tu gato caminando por el tejado con esa canción que era una copia burda del Catwalk de los Beatles. Pero bueno, balances. Balanza. ¿Boba? Balances de fin de mundo, balances de fin Lisboa, de año. Balance de papapletístico. Balance también. De papapleto, balance de qué. Uno, elecciones municipales. Nosotros queríamos hablar contigo luego de tu participación. No quiero decir fracaso, pero sí, lamentablemente los hechos son los hechos y el Partido Unidad. Unidad Nacional, así. Eso es como Renovación sonó como, Nacional League. Sonó como qué feo. Unión Nacional. El Partido Igualdad mantuvo un concejal que ha sacado a nivel nacional. Sí. Se le fue la. De hecho, saqué más votos que ella. Ya. Más encima. Pero ella tenía una buena lista. Sí. Yo tenía una lista como el. ¿Para qué vamos a decir qué pasó ahí? Como el guañaño. Me gusta la expresión guañaño porque es como una forma sutil de decir. Cada uno trabajando para guañaño. Su lado. Sí, no, lo que pasa es que ahí. Venga lo que pasó. Qué bueno que notaste eso. Mira, en realidad yo quedé muy, muy, muy boxeado por la. Me peleé, bueno, ahora nadie sabe que soy yo. Qué bueno, es bueno eso. Pero fue terrible. Sufrimos una fractura interna no menor por cuestiones súper. Estúpidas, pero también tiene que ver con el tema de los equipos, el fortalecimiento de los equipos y con la velocidad que hicieron las cosas también. Pues. O sea, al final, que yo creo que, mira, para la campaña que hicimos, que yo haya sacado 1.200 votos, haber quedado número 18 dentro de todos los 60, no es malo, pero sí dentro de todo me lamento por dos cosas, porque al final, una por el tema de que Igualdad es un partido constituido, etcétera, y en la región ahora está como estamos tratando como de volver a articularlo, pero a nivel central, a nivel nacional hay mucha ambigüedad, fíjate. Está como en el aire. Sí, porque al final no sé qué te va a pasar con eso. Y segundo, yo creo que el tema del desgaste y el desgaste económico. Sí. La economía, bueno, puta, a mí se me fue. También me corté el pelo, por eso estoy trabajando, me conseguí pegar 2 días en Santiago. Y estoy tratando de recuperar la economía, pues igual uno gastó harta plata y tiene que seguir pagando el arriendo. La ley de partidos políticos no te reembolsa nada. Sí, me van a reembolsar con mucho gambas, creo. Pero yo gasté mucho más. Gastamos un poco. Pero mira, está bien, yo creo que dentro de todo. Sí, uno arriesga aquí y expone y nos la jugamos en las condiciones, pero jugamos mal nomás. Po. Es decir, todo lo que. Aquí hay que aprender a seguir jugando. La ley universal de que si las cosas parten mal, terminan mal, ¿no? Po. Es decir, si las cosas no están claras. Terminan confusas, como entonces, elección de federación. Yo creo que en términos eleccionarios este año ha sido bastante doloroso. Yo solamente, bueno, ustedes saben, yo estoy en la Universidad de Chile. Solamente la fecha celebro, digamos, que un brazo, digamos, que tiene relación con la UNE de alguna forma, que es luchar. ¿No es cierto? Sacó la vicepresidencia de la fecha. Son gente igual, dentro de todo, tiene un pensamiento diametralmente opuesto. Cuando yo entré, esos tipos eran como los que hablaban solo. Como estos tipos que se paraban en la asamblea a tirarte el rollo y salía más deprimido que la quinta. Decía, soy el peor ser humano por tener un celular, así como no sé. No te es culpable por existir. Superman. Y eso tiene que ver con que los locos también han moderado un poco el rollo. Es decir. O creen que la Universidad de Chile se ha puesto más popular. Yo creo que, así como pluralista, yo pienso que es porque los locos han moderado un poco. Y está bueno, es decir, yo creo que eso, ya sacar la vicepresidencia está bien y que los tongos, es decir, los autónomos que digan, estén de presidencia este año y el próximo año podamos tener la federación allá por la Chile. Sí. Y aquí yo creo que, en verdad, aquí hay que hacer una crítica seria. Todas las personas tienen la libertad, así como nosotros tuvimos la libertad en las elecciones municipales, de ser lista independiente, ¿no es cierto?, a otras listas que son parecidas a nuestro programa. Pero sí, lo que pasó en la Federación de Valparaíso fue súper lamentable, con respecto, sobre todo por la integración de listas como medias fantasmas. Me da la impresión. Yo tengo la idea de que la lista fantasma, no lo digo porque no hayan personas, sino que lo digo porque son listas que su posibilidad real es solamente hacer daño a cualquiera de las listas. Son como estos diputados, ¿no es cierto?, que están, que son independientes, que cuando se vota una ley importante son los que deciden si la ley pasa o no pasa a la Cámara de Diputados. Entonces juegan un rol fundamental. Su alinco. ¿Te fijas? Exactamente. Entonces, yo pienso que ahí muy igual fue. Es decir, perdieron. Es decir, la UNE perdió con la Concerta y los comunistas perdieron, puta, por 6.500 votos que eran los del MUI. Entonces, o sea, ¿para qué vamos a andar con cosas? Hay que preguntarle al candidato de la lista 4 de Ingeniería Comercial cuál es su verdadera afiliación política. Yo tengo entendido que el loco es cercano a la CDU. O sea, en estricto rigor, hoy día ganó la Concerta, la J y la CDU junta. Y eso es algo que no sé. ¿Con la CDU? ¿Ah? ¿Qué es la CDU? La Centro Derecha Universitaria. Ah, y eso es algo que no se está hablando. Eso es algo que no se está explicitando. No, sí. Yo creo que ya hay precedentes de que la gente de la lista 4 no juega por. Sí, no eso juega limpio. Eso es lo otro, porque también hubo denuncia de falsificación de firmas, que tampoco se habló públicamente de esto. Uh-huh. Por tanto, nuevamente hubo votos truchos en ciertas urnas. Y bueno, yo creo. Por decisión del Tricel se optó por no llevar adelante este asunto, lo cual yo encuentro que es súper penca. Yo quiero hacer una acotación, recordar que nosotros ya no somos el programa de la Federación de la Universidad de Valparaíso, así que cualquier comentario de acá es responsabilidad nuestra. Así que si hay alguien escuchando que le duela o que le pase algo, que no vaya después a decir que la gente que hoy deja la mesa están detrás de esto, porque no es así. No, eso, yo te estoy hablando personalmente. No, sí, pues, pero para que por si hay alguien está escuchando. No, súper bien que lo digas, ¿eh? Y aclaratorio. De hecho, ya no estamos saliendo promocionados por la página de la Federación y nada. Oye, pero yo pienso que aquí, en realidad, ¿por qué entra la Concerta así como entró la derecha en el gobierno general, digamos? Es por un pase de profundidad que le da algún movimiento de izquierda, ¿no? Sí, pero Yo pienso que, puta, entre la UNE y los autónomos no hay. Yo, mi diagnóstico, no creo que sea hay una posibilidad de conciliación para que hagan una unidad, te fijas, hoy por hoy. Pero los locos del MUI, pues, weón. Es decir, no. Se podrían haber seguido quedando tomando pilsen en historia, pues, no sé, me imagino, ¿cachai? Y qué sé yo, tirando su rollo contra institucional, pues. Entonces, ¿por qué si tienen son las juventudes rebeldes Miguel Enríquez, pues, weón? ¿Cachai? Y toman la decisión de avanzar hacia el poder de una manera súper ambigua también, pues, bueno, ¿no? No, es, bueno, y también. Yo hago mi diagnóstico. Van a retar, me van a andar mandando mensajes, pero yo al final. Un precedente súper importante es cuando la J estuvo en el poder el 2010. Fue lamentable, y la gente que a mí me preguntaba qué esperar de la nueva federación. La verdad es que yo les decía, la verdad es que mucho que esperar no tenemos, porque ya si ya tenemos el precedente del 2010, que el PS con la J fueron a la fueron mesa y se quebraron a cuánto, a menos de los 6 meses ya no había mesa, y más encima tenían un trabajo bastante deplorable. Yo cuando asumí la Secretaría de Comunicaciones no había nada. O sea, de hecho, la Secretaría de Comunicaciones, la chica que estaba en esa época como Secretaría de Comunicaciones me dice, es que nosotros le pagábamos a alguien para que tuviese las cosas y todavía no me pasan las cosas de vuelta. ¿Cachai? Entonces, no te da un buen pie de comienzo ni de referente, de nada. Bueno, esperamos sinceramente, por lo menos yo, que este año se pongan las pilas y no se peleen a los 2 meses y que tengan un trabajo real con las bases, y que las bases trabajen dentro de la federación, porque no la anden pagando a gente. Eso de subcontratar, por ejemplo, trabajo en comunicaciones, súper frecuente, por ejemplo, en las federaciones que son de la J. Se subcontrata sí, gente. Sí, lo que pasa es que siempre la J ha tenido ese. Es que son partidos, ¿te fijas? Sí, los partidos siempre filtran plata, mueven de aquí para allá, ponen al compañerito, digamos, al amiguito aquí, qué sé yo, y lo financian. Yo lo vi, cuando yo trabajé en la FECH también lo vi, pues, mucho, muchísimo. Sí, pues, no, muchísimo. Pero yo creo que el llamado a la federación nueva es que trabajen con las bases y que no anden pagando por fuera, porque el próximo año ellos no les asegura a nadie que van a ganar de nuevo y van a tener el mismo problema que tuvieron con nosotros. Sí, yo pienso que aquí, en realidad, el típico error de izquierda, ¿te fijáis? Cuando en la Chile, por ejemplo, salió el tipo de derecha, San Martín, ¿no es cierto? Sí. Fue porque se le ocurrió hacer 7 listas de izquierda, y la derecha iba con una lista. Es como lo que nos pasó ahora con el tema de cuando nos piteamos a la gorda Pupi. Lo bueno es que nos piteamos a la gorda Pupi, pero éramos puta, en realidad. Pero siguió el Castro. De izquierda se mandó. Sí, pues siguió el Castro. Y entre las 4 listas, que eran Johnson, Castro, Bustos y el Yuri, que es un tiro al aire, pero como igual. Como Castro. Marín. Perdón, Marín. Marín. Puta. Estoy. Sí, porque no es Marín Castro, bueno, es la pellizca. Sí, Marín Castro. Bueno, entre esas 4 listas hacían 15%. École. Y obviamente podrían haber disputado el espacio y eventualmente, no sé, sentar un precedente. En 4 años más los pateamos. Sí, lo que pasa es que ahí yo quiero hacer, qué bueno que les interesa, digamos, saber eso a propósito lo mismo. El diagnóstico de la izquierda ahora dentro de la ciudad es que ya nos abrimos todo a generar un primero que nada un debate profundo sobre nuestras diferencias personales. Sí. Porque aquí hubieron diferencias personales, ni siquiera de tipo político. Sí, eso es lo pinto. Entonces esa cuestión daña el ejercicio político nuevo que estamos viendo ahora. Pues si los cabros quieren ingresar al debate político y a meterse al rollo, y resulta que los tipos que se supone deberían abrir ese camino con la gente están fracturados por temas personales. Porque este guay me vino feo, que no me quiso invitar a no sé qué cosa, te fijas. O que este no, que... Es decir, también eso es lo que pasó. Yo creo que hoy por hoy tienen que existir las primarias de la izquierda. Las primarias de la izquierda en todos los sentidos, ¿cachai? Porque no puede ser que el Yuri, el Johnson, el Bustos y el Marín, ¿cachai? Los 4 hayan ido cuando podría haber ido uno nomás y los demás podrían haber ido de concejales. Pues. Sí. Tú cachaste que la única persona que más o menos está... Qué bueno que haya salido, digamos, de concejal fue la Zuliana, pero todo el consejo está derecha-izquierda. Sí. Es decir, derecha y concerta. Sí, es decir, salieron todos los... Bueno, y así es como políticamente se gestó el fin del mundo. Así es como políticamente se gestó el fin del mundo. El fin del mundo. Así que ahora nos vamos a otra canción de el fin del mundo. El templo de las hachas. Para aquel que no tomó mucho. Ya. Thank you. Cállate. Hemos vuelto. Oye, no, yo quiero decir algo acá. En este momento, todo el público nos está escuchando. Nosotros estamos planeando en este preciso instante cachar cuál es el mejor nombre para un nuevo programa. Sí, ahora vamos, yo creo que eso. Vamos a hablar de los nombres de los programas de fin de concurso, mundo. Concurso. Exactamente. Concurso. Le vamos a regalar una tabla de 40 tablas de sushi porque la semana pasada. Porque nadie manda nada para que veas. Casuali, tú eres el único que nos escucha. Todavía nada. Bueno, cuando aparece uno de estos típicos concursos de Facebook que comparte la foto para ganarte un sushi, 200 tipos después llorando, ay, me vino el sushi. Nosotros, toda la semana, llevamos como 3 semanas sorteando una tabla de sushi, nadie manda ni un correo. Y no ha sido nada muy difícil. O sea, el de la semana pasada había que mandarle una carta al viejito Pascuero pidiéndole que Papá Pleto no se acabara. Entonces vale callar para en estricto rigor la convocatoria de los concursos. Sí. Pero sabes que en este momento yo voy a hacer un concurso y yo voy, vamos a subir a la página de la Ruta Casuele, y vamos a subir a todas partes y ahí vamos a hacer máxima difusión y vamos a regalar una manga de vasos plásticos. Para el fin de año. Compadre, llévese su manga de litro y medio de vaso de medio litro para que haga el pedazo de terremoto baño, ¿no? Y termine mongólico ahí en una terraza viendo cómo explota el cielo en su cara. ¿O no? Pero te estás poniendo muy optimista. Estás diciendo que llegamos a fin de año. Tienes razón. Estamos en el programa Fin de Mundo. Chuta, de veras. De hecho, no estaba leyendo el Twitter ahora y... ¿Qué vamos a hacer, paño nuevo? Acá va a haber un terremoto en Japón. Ya. Terremoto grado 9,8, dicen. Ya. 9,8. Espérate, voy a poner la cooperativa. Que... A cambio de... 3 litros de agua, debido a que este será totalmente racionado, debido a que los ríos se van a llenar de sangre, tal como señalan los planes que se habían justamente repartido durante los siglos anteriores. Así que volvemos a repetir la información, acaban de confirmar alerta de fin del mundo desde el Vaticano. Ya volvemos con más noticias. Oh, se fueron las señales de radio, ¿qué vamos a hacer? Eso fue en directo de la radio cooperativa. ¿Y qué vamos a hacer si nos queda, llega el fin del mundo ahora acá? ¿No? Oh, miren, infomerciales. Viene hasta con informes. Oye, Lima. Esto. Universidad Técnica Cristiana de Chile presenta sus increíbles carreras. Técnico en predicción de horribles desastres naturales. Vaya por el mundo predicando y señalando que en cada país hordas de gente morirán por causa de fenómenos naturales. Y además, señale que esto solo puede evitarse gracias a una masiva conversión al culto de Jesucristo. Y además, usted podrá fundar iglesias y sectas con suma facilidad. Duración del curso, medio trimestre. Director del curso, Roy Fokker. Oh, se fue de nuevo. Estas radios piratas que salen. Oye, Lil Sey, se está acabando el mundo, man. Se está acabando el mundo. Yo creo. Perro que habla era fraude. La voz era del gato. Oye, ¿cachaste? El gato que ladra. Ah, sí. No, te pasaste. Esas son del fin del mundo. Esas son cosas del fin del mundo. Sí, en el fin del mundo. Yo creo que aquí alguna radio se está perdiendo al Lee haciendo radioteatro. Yo creo que es verdad. Yo pienso que Lee tiene muchas aptitudes, bueno, para la radiodifusión. Sí. Aunque sea una persona bastante desagradable en lo personal, pero... Pero hay que aceptar sus cualidades. Hay que aceptar sus cualidades. Oye, pero en verdad, póngale nombre al nuevo programa que podría venir. Sí. Yo pienso que el nuevo programa que podría venir fuera de la Federación de Universidad de del Paraíso, es decir, un programa independiente, autónomo, que no puta, que lata que se hayan robado la palabra autónomo. ¿Cachai que ahora ya no nos puede decir autónomo? ¿Autónomo? Dice, no, soy un buen autónomo. Entonces, entonces uno y lo miráis feo, ¿eh? No, no soy independiente, soy autónomo. En fin. Bueno, cuando vuelva la autonomía a ser libre, Cuando la palabra autonomía cuando desocupen el nombre los de la zurda. Cuando desocupen el nombre los zurdos. Oye, son impresionantes la posibilidad de gatupardismo de los hijos de la zurda. Oye, pero compadre, yo te voy a contar un día se llaman la zurda, después se llaman el autonomismo, ahora se llaman oveja negra. Pero antes, compadre, yo le voy a tirar toda la raigambre en la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile había una materia que se llamaba Izquierda Amplia. Cuando yo estudié, pero espérate, Izquierda Amplia, toda esa fusión de entre izquierda no sé cuantito, bla, bla, bla, ya, Izquierda Amplia, después esa Izquierda Amplia se pasó a llamar de otra forma que desconozco. Después estos mismos locos conformaron los autónomos, el partido autónomo, ¿sí? Es decir, el movimiento autonomista, y ahora para las elecciones donde ganaron de nuevo los autónomos, creando nueva Izquierda Amplia, así se llama. ¿Cachai? Era como. Y en estricto rigor, sí, pues, bueno, ahí están los Carlos Ruiz, ¿no? Pues, bueno, necesito los Ruiz Boy. Y Pérez Soto también, pues. Es decir, pero yo pienso que el tema de estos camuflajes, weón, son terribles. El gato pardismo. Pero también a la UNE la criticaron de que no sacó como. Es decir, la primavera UB también no fue UNE. Sí, pero a ver. O siempre se confesó a la militancia, quedó bien claro. No, sí, está clarísimo quién es ahí. Sí, pues. Bueno, la Camila Vallejo perdió las elecciones. No hay como nadie podía ocultar eso. La Camila Vallejo perdió la elección en la vez pasada también, porque todo el mundo ya sabía que era comunista. Sí, pues. Y de hecho en la Universidad de Chile hay muchos anticomunistas, no por el tema de la histórica que come guagua o que los marxistas, no. Tiene que ver porque el Partido Comunista tiene una tradición, Juan, de muñecas así, pero heavy, pues, en la audiencia. Sí, pues, en todo. Y transan con el guau que quieran. Sí, aquí es donde teníamos el triste espectáculo de los comunistas en la Plaza Victoria para la campaña de Pinto. ¡Compañero! En esta plaza queremos presentar nuestro programa revolucionario que lo vamos a llevar a cabo en la municipalidad con el compañero Pinto. Y así era como una vez así, compañero Pinto, revolucionario y todo, así como, weón, ¿de qué me está hablando este tipo? Así, ¿de qué estamos hablando? Un chascarro, weón. Próximamente Pinto va a vender completo en un carrito. Pero parece que Pinto ya no va más a ninguna elección de ningún tipo, weón, ni de la junta de vecinos, nada. Ojalá, pues, bueno, es que sí, es tan desagradable. Eso mismo decían cuando se presentó a diputado y perdió. A senador. Sacó como el 2%. No, ¿a senador o diputado? A senador, pues, compadre. Fue senador, fue candidato a senador. Oye, a mí, yo, dentro de las campañas, los de la oveja, ¿cacharon que tenía una...? ¿Cuál era la de la oveja? Los que tenían un pajarito. Mm. Yo siempre tuve la impresión que el pero pajarito... Pero era autónomo oveja, eran los dos, pues. Sí, pues. Sí. No, pues son lo mismo. Oveja y autónomo son, sí, lo mismo. Bueno, son zurdas, digamos. Listo. Bueno, el pajarito tenía la cabeza como muy atrás. Yo siempre tuve la impresión de que tenía como el cuello quebrado. Sí, era una weá muy. Sí, rica. No, raro. Bueno, sí, yo vi los videos porque obviamente que me dediqué. Lo más sabroso de todo esto era incluso las votaciones de la Universidad de Concepción, de todo. Empezar a ver los videos, como de campaña. Oye, salía el Gabriel Boric hablando, pero. Oye, ¿qué persona más tibia, bueno? Así no excita a nadie ese momento, así. A todo esto, hay que decirlo, los videos de campaña de la UNE fueron muy charchas. Yo no vi ninguno. Mira, yo quiero hacer qué bueno que no los viste. Yo quiero decirle algo a la gente de la UNE, ¿eh? Nosotros, bueno, yo personalmente, en mi pequeño espacio, que es la Ruta de Cazueli, desde mi pequeña y muy, muy, muy reducida influencia, yo traté de apoyarlo 100% porque creo que es un proyecto que es muy interesante y se asocia también a lo que busca uno también, pues, como partido de izquierda, que es el tema de instalar procesos reales con los estudiantes, pues, de base, fortalecer, sobre todo lo creo importante tiene... es fortalecer a los grupos sociales dentro de la universidad y tratar de ese ejercicio hacerlo de manera como sacando los estigmas, weón, de que no sé, pues de lo negro rojo nomás, pues, ¿cachai? Así como del gran extremo. No, yo creo que la UNE ha hecho un muy buen trabajo con las bases, sobre todo en una lata que la gente que va a votar se deje embolar la perdiz. Pero ganó el carrete zorrón, fuimos la única, sí, lista que no hizo carrete zorrón, po. Pero ahí, es el, yo digo. Y la actividad que íbamos a hacer de cierre campaña consistía en una jornada de comer merluza frita con los pescadores, que se cayó porque los pescadores no estaban ese día. No, pero es un... es, yo creo que... Pero regalar chela, güey. Regalar chela. ¿Quién regaló chela? ¿La concerta? No. La, ah. La autonomista. No. Sí, están regalando la Pilsen. Las torpederas. Oh, qué hueones más decadentes. Los de la cuatro regalaban condones. Igual ya. Okay, ¿puedes borrar condones? Eso que dije de que eran decadentes. Aunque pero, final. Pero no, chela, no, dilo no. Regalar chela. Pero bueno, no, así te, se no jugó la podéis, campaña. No, ahora te podéis poner. Es decir, regalar chela es como el símil de regalar canasta familiar en el cerro, ¿o no? Sí. Es como el símil de tocar lo más profundo, la carencia más grande que tiene el ¿quién el, habrá sido el universitario el de Tomás de ovejita? Oye, perdieron igual, ¿eh? Perdieron. Sí. Fue pésimo. ¿Cuándo sacaron ellos 1.200 votos? Sí. Bueno, pero a pesar no, con nosotros. A pesar de. De no haber hecho esos carretes, igual dentro del balance no estuvo tan mal. O sea, la UNE hizo un trabajo limpio. Lamentablemente. Pero el trabajo limpio igual los dejó en segundo lugar, ¿cachai? Los otros hicieron el trabajo sucio y aún así no llegaron con cuál al tercero. La UNE fue más hueona que Juan Herrera. Seamos claros. Se mandó un Juan Herrera. Juan Herrera, la UNE perdió la federación. Pero Ali, dime qué debería haber hecho. ¿Para qué te mandaste? Carretes horror. Haberse echado a Gonzalo Robles. De haberle chantado la llave inglesa en la cabeza. ¿Cuál la llave inglesa? ¿Haber declarado que el Juan era centro derecha? Obvio. Ah, ya. Ay, no le tiró ningún tacle deslizante. Ningún tacle, ninguno. Entonces, a los Juan Herrera. Al tipo se le presentó el arco despejado. Se dieron impugnado las mesas de biología marina, ingeniería comercial, medicina, un montón de mesas que se dieron impugnado y no se dieron al contado y anulado. No se hizo porque... Pero bueno, esto es como decir, si mi abuelita no se hubiera muerto, seguiría viva. Así que en verdad... Así que Juan Herrera... tú deberías haberte mandado un Yolanda Sultana antes de las elecciones. Sí, haberlo sentado a todos y le dicho, mira, lo que estoy viendo yo es que nos va a pasar esto. ¿Cachai? Y vos deberías haberte tirado el pronóstico. Pero ya no lo hiciste, pero si lo hice y nadie me pescó, me dijeron, no, Lee, que tú eres muy, muy negativo, eres... mejor si nos vaya a echar abajo el avión, mejor no hablí. Yo les dije, cabros, vamos a perder por 500 votos. Y por 500 votos. Oye, pero también estabais tirando en Facebook la mala onda en la Universidad de Concepción diciendo, no, que ahora la Concerta y la Concerta y el Partido Comunista se retiraron. Yo estaba, pero con el corazón en la mano. A las 4 de la tarde había 2.000 votos en urna. Y era un puro día de votación. Por fortuna votaron 3.600. Pues si votaban 3.600 en la Concepción, se ganaba la Concepción. Pero a las 4 de la tarde había 2.000 votos. ¿Qué es la Concepción? A la derecha. No, y ganó. Y por suerte ganaron los cabros de Avanzar. Sí. Avanzando. Sí. Si no, tendríamos a Benael, pecador, Benael en la Confech. Oye, pero ¿sabes que en todos los casos el diagnóstico que ahora... Mira, uno tiene que poner la realidad nacional siempre como tapete. Yo pienso que las federaciones funcionan como tipo de pequeños microestados y su comportamiento político de igual tiene una relación con el comportamiento global o general. Yo pienso que puede pasar lo mismo que le pasó como al gobierno de Piñera. Le puede pasar lo mismo, es decir, sacar la gente, la federación se puede, es decir, las bases se pueden aleonar más teniendo un tipo de concepto de derecha. Ahora el problema es que el nivel de articulación a nivel institucional, como lo que pasa en en el Confech, etcétera, se va a hacer más complejo, porque vaya a tener un tipo de centro derecha tratando de, no sé, pues de que un tipo de centro derecha trate de decirte, sí, yo te apoyo para que salgas a marchar y te tomes la facultad. Es complejo, digamos. Yo creo que el escenario casi raduco, se dice raduco. ¿No vaya a creer que eso pasó? No te creo. Derecho V. Es que en Derecho V pasan tantas cosas que están fuera de... Y era de centro derecha el hombre y dijo, tomémonos la facultad. Fue vocero de la toma. Siendo de centro derecha. Mira. Votaba toma. Ya. En asamblea y en urna. Y... Después, era de centro derecha. Y después terminó con el decano tomando café en el Sacafeo. No, porque nos echamos la máquina de café en la toma. Puta la hueá, no, maricón. Entonces, perdón, no hay café. No hay café en derecho. No hay café en derecho. No. Oye, tenemos que ir a la Católica a tomar café. Oye, pero yo creo que otro nuevo balance de fin del mundo, si llegase a aparecer el año 2013, no tenemos idea, después del 21 vamos a ver, oye, no sé si el 21 en la mañana, ¿a qué hora va a llegar el fin del mundo? ¿En la tardecita? No sé, ¿a las 12? Yo creo que... Porque no tengo sé que estar siempre preparado. ¿Cuál es el horario que tiene el fin del mundo? Va a volver Elvis. Sí. Elvis Crespo. Mira, yo creo sumamente. Que el jueves... Yo creo que el jueves en la noche hay que comerse un asado y hasta la 1 de la mañana... quedar así, pero en el estado dionisíaco inicial, como se llama, ¿eh? Es decir, teniendo el crepúsculo en para el alma. Para esperar el rapto. Por supuesto. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando decían que iba a venir un tsunami por el terremoto que hubo en Japón? ¿Te acuerdas? Como a las 4 de la mañana se espera que aparezca la ola. Y empezaban así las voces en la tele. Nos comimos un asado, ¿no? Porque teníamos justo... Yo iba ahí arriba en la matriz, atrás de la matriz. Entonces justo tengo una especie de... ¿Cómo se rasca así? ¿Cómo se llama esta cuestión cuando choca el agua? Bueno, en fin. Tenía un gran muro de contención y yo estaba mirando así. Nosotros así... Oye, pero aquí era el tsunami. ¡Me estafaron! Así, devuelvan la plata. No sé, así, mira. Porque al final igual era el medio escenario, ¿sabes? Pues al final todos se supone que tendrían que haber estado afuera. Nunca llegó el tsunami. Si viene el fin del mundo, esto es Zombie. Atención, que en este momento están lloviendo ranas en Bellavista. ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? ¿Estás viendo la luz? Los marcianos. ¿Chío? No. ¿Viste la luz? No. ¿Qué es esa luz? Oye, ¿sabes que yo creo que tú soy un extraterrestre? Vos tenés la... Mira, si viniera un hombre y se bajara un extraterrestre, estoy seguro que tendría tu pinta, loco. Si Salfate me echó al agua ayer, pues, ¿cachaste lo que dijo? ¿Qué te dijo? Que los extraterrestres caminan entre nosotros en Valparaíso y que Valparaíso está lleno de extraterrestres. Somos todos unos marcianos. Y que los extraterrestres no te miran a los ojos cuando te hablan. Y cuando no te miran a los ojos, tienen la mirada demasiado fuerte y no voy a seguir mirándolo. Yo conozco un extraterrestre, loco. La otra vez estuve en un bar mongoleando, yeah. Un día fue tocando bandero, cueca, todo lo que tiene. Y de repente aparece un loco y me puse a hablar con él y el loco mira así abajo. Todo el rato miraba abajo. Ay, no tenía. Lee, weón, por favor, instruyeme para Lee, en este momento dame una instrucción de cómo identificar a un marciano, por favor, weón. Mira, los que tienen Asperger son marcianos. ¿Y qué es esa cuestión? No, tengo un primo chico que tiene Asperger, así que no. ¿Y qué es? ¿El Asperger es el tipo muy inteligente que es como medio timidón? Es un tipo más leve de autismo. Ah, pero no es este tipo súper brillante, mega brillante. Puede no ser mega brillante, pero tiene sus cualidades especiales. A Pancho Marín le decían eso. Y tiene. Es como retraído, ¿cachai? No mira mucho a los ojos y todo. Ah, Pancho ya. Marín es marciano. No, es que Pancho Marín le molesta. Taldo Marín le decían. Pero con cariño en lo más profundo. Amigo Pancho, era una broma, compadre. Tú sabes que no sería capaz de pensar una cosa así. El tema es el siguiente. Yo creo que los marcianos viven en Valparaíso, es muy probable que sea la ciudad preferida de los marcianos. Sí. Por. Los marcianos fuimos marcianos. Se la más patea. Oye, ¿qué pasa si es que de repente uno se ha fumado un carrupitren con un marciano Oli? Oh, con un marciano al lado, no un marciano dentro del carrupitren, pero con un marciano. El canibalismo marciano. Marcianos que fuman marciano. Marciano pinto, fumando marciano. Oye, ¿qué onda? ¿Pero qué hacen los marcianos? ¿Son malas personas? ¿Son buena gente? No, yo creo que no son malas personas. ¿Son padres superiores? No sé. ¿Son como Ami? Mira. Ay, a mí me gusta Ami. Yo también fui a ver Ami el planetario. Me fui en pálida, eso sí. Miren, yo les voy a decir una cosa. Ami es una novela neofascista. Filofascista. Oye, pero ¿qué onda, man? Tú estás arruinando el corazón a Rocío y a mí. Lo siento, lo siento, pero tengo que decirlo. No, no, el autor de Ami, Eduardo Garrio, era Lilla de una ideología filofascista parecía a la de Miguel Serrano. Eran de la misma onda. Y de hecho... pero no podéis comparar a Ami con él. Yo leí un texto de Eduardo Garro donde echaba... lodo al movimiento estudiantil, les decía, no, pero si, ¿cómo van a estar pidiendo educación gratuita si la educación no puede ser gratuita? Bueno, tiene razón, pero, ya está bien, pero a mí el niño de la estrella tenía inspirada ternura. Yo prefiero irme por la bola. Es decir, los nazis, los fascistas no tienen amor, carecen de corazón. ¿Eso estás diciendo? ¿Eso está diciéndole? Bueno, dicen que Hitler lloró cuando vio a los últimos soldados que defendían Berlín, pero yo no me voy a ir en esa bola porque Hitler era mala persona y le faltaba un coco. Oye, pero ¿sabéis qué? Pero Ami no podía ser así con Ami, pues con Ami no. Lee, yo te voy a hacer una pregunta, no sé si se puedo hacer una pregunta en Pablo Breto, ¿no? Sí. Ya. ¿Sexual no? No, voy a hacer una pregunta del fin del mundo para Lee. Lee, si tú fueras un extraterrestre, ¿qué harías? Me iría a mi planeta. ¿Y cuál ya me habría devuelto? ¿Por qué en tu planeta qué hay? No sé, pero yo creo que debe ser mucho mejor que esto. Soy como Leibniz, el peor mundo de los posibles. No, el anti-Leibniz, el peor mundo posible. Ah, Leibniz, por si acaso, no es Leibniz. Es que yo aprendí filosofía con un libro así, chacha, una traducción mala. La monadología de Leibniz, po, bueno. Algún día podríamos hablar de filosofía. Me interesaba ese libro, sí, po. Este es el mejor mundo de todos los mundos posibles. Y eso, él funda lo que se llama la razón, la fundamentación de la razón. Como dice, ¿no? Es decir, no es posible que el fundamento no tenga fundamento. Es una buena reflexión de Leibniz. No, y ahí él dice, Dios al fin y al cabo existe, porque él es el fundamento de todo. Y ahí se manda el canuteo típico de los filósofos del 1600. El típico que anotea que al final todo para en Dios. Todo para en Dios. Después la reflexión de Descartes, sí, dudo de todo, todo, no. Dios. Ya, pero vino el terremoto en Portugal y hasta ahí nomás le llegó la. Oye, la discusión ñoña, hablar del terremoto de Lisboa. Terminamos hablando del terremoto de Lisboa. ¿Cuándo fue el terremoto de Lisboa? Fue con. Puta, es que yo no tengo tele, Lisboa. No, si yo tampoco. ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Fue. Oye, yo pienso que para esta edición especial de Papapeleto, de fin del mundo, deberíamos hablar de todo, hacer un balance de los grandes colapsos mundiales. Sí. ¿Qué piensas? De los fines del mundo particulares. ¿Cuántos terremotos tuvimos este año a nivel mundial? Caleta. Pero terremotos, así. Una cacha de un montón. De bacles. El de Italia. El de Italia. Que fue como 4, pero igual se les cayó medio Italia. Sí, que ya esos tipos no están acostumbrados a moverse para nada. Se le movió la cara a. ¿Qué es eso? Los barcos. El rector. Váyanse luego de la radio. Por favor. Loco, y yo estaba tirando esta cuestión como talla. Vamos a poner la radio de verdad. Di qué pasó, porque no se escucha bien. Al costado de la ruta 5 norte, casi llegar al cruce de los Olímpicos. ¿Y qué se está quemando? Son unas empresas, son varias empresas, es un incendio enorme, enorme. Lleva el suelo más o menos de 200 metros en el marco del incendio. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Tenemos ruta 5 norte, 3 pasarelas peatonales caídas, una a la altura de la CCU, una que está antes del cruce de Buenaventura y otra antes del cruce Lo Pinto. Y por lo tanto, el familia, para decirle que están bien, justamente le vamos a preguntar a Eduardo, cuéntanos cómo lo viviste, cómo fue. Tú decías de milagro que no te alcanzó a pasar nada. Cuéntanos. Chuta, está la escoba. Hoy está la escoba, weón. Empezó el fin del mundo. Oye, de nuevo me va a pasar la misma cuestión que la otra vez, pero en el año 2010, cuando fue el terremoto, yo justo fue mi primer día de vacaciones. Me fui a Petorca, llego a Petorca, terremoto. Puta, no lo viví para nada, pues, si fue repiel, y me decía, estaba recocido, me decía, como a las 4 de la mañana, más o menos, así, 2 de la mañana, ¿verdad? Y todos me decían, oye, quedó el medio terremoto, la media escoba, y uno así, puta, primer día de vacaciones, bueno, qué onda, ¿por qué no terremoteó el último día de vacaciones? ¿Verdad? Podría haber sido mejor, ¿o no? El último día de vacaciones. Por último, no se terremoto. Ya, está bien, sí, disculpe por bromear eso, yo lo sé, sí. Qué feo. Es feo, ¿no? Bromear feo, eso, feo. Bueno, uno que no tiene vacaciones. Hasta el 15 de enero, no, sino más, porque capaz que tenga que irme a examen temporada especial. Hoy te doy examen especial, sí. Y tengo. ¿Pero no tenéis en marzo exámenes? No, porque nos cambiaron el régimen cuando pasó de anual a semestral. Cuando teníamos régimen anual teníamos exámenes en marzo, pero cuando tenemos semestral, los exámenes son entre diciembre y enero. Todo completo. Oye, pero tenés que ponerle bueno, Lee. Yo creo que tú debes ser un gran abogado. Yo creo que voy a ser un gran abogado, Ali. Los jueces se ríen de mí. Es como, ¿por qué hablo como idiota? ¿Por qué hablo como idiota? Oye, no, en serio, el otro día cuando tuve una audiencia, la magistrado, a cada rato retándome. Pero, señor, no, le ofrecí traslado a usted. ¡Me lleno! Oye, pero haciendo. Soy el peor abogado del mundo. Oye. Cuestión que pedí a la otra parte. Mañana. Pero oye, antes de la Universidad de la América lo sacáis el tiro derecho, po. Están regalando el título derecho por ese ya, ¿no? No. En la Universidad del Mar, ¿no? Sale muy caro. Me prefiero quedarme acá. Oye, pero qué mientras onda, se pueda. Man. ¿Sabes qué? Yo creo que dentro de los grandes terremotos que sucedió, no, por fin en el 2012, antes que se acabe el mundo, a todos los estudiantes movilizados de Chile les dieron la razón, estos corruptos, sí, tránsfugos. Y nos subieron 300 pesos la beca de almuerzo. Ay, por sí. Eso me pediste 300 pesos. No, te pedí 300 pesos porque estamos regalando. No, vendiendo. No estamos regalando. Estamos vendiendo unos periódicos que se llaman Adelante. Venga, el estudiante. Sí, el que le vendiste a Ariel Zúñiga cuando tenía una cuestión del Mayol. Puta, que soy penca. Sí, no le voy a hacer eso a Ariel porque Zúñiga. Ariel Zúñiga odio a Alberto Mayol y justo le vendí un periódico donde venía Alberto Mayol. Sí, la primera cuestión, Mayol. Así. Y fue como, oh, diablos, ¿qué compré? Acabo de perder 300 pesos. 300 magníficos pesos que podría haber sido maquinismo. Me pueden mandar un mensaje directo por Facebook y yo se los voy a dejar a su casita. El periódico sale 300 pesos. Y yo lo voy a publicar en la Ruta Casuales también en Facebook. Porque muy bien. Oye, una cosita, Lee. Dime. Lee, pero en serio, antes que nos vayamos. En serio. Pero rápido. Nos quedamos, un nada. Minuto. Un minuto. Oye, quiero felicitar a todos los estudiantes movilizados de Chile, que este año, si bien no tenemos tenido unas grandes movilizaciones, aconteció todo lo que nosotros pronosticamos. Y fuimos todo, la Zuliana. Exactamente, o sea, la Yolanda Sultana de... Exacto, la Zuliana. ¡De ayer! Y en verdad, este año 2013 hay que salir con todo, loco, porque nos han dado la razón. Y si es que no llega el fin del mundo el 21 o sea, de diciembre, este viernes, ojalá que sea un cambio de época, como dice Andreita, la mujer que me enamoré, y eso significa que comienza el ocaso, es decir, que ya se apagó completamente una época y ahora empieza a aparecer el amanecer, ¿no es cierto? Empieza a amanecer y a salir el sol de este nuevo tiempo, de esta nueva época, que yo espero que en las calles se desborde. Y muy obviamente bien. Todos ustedes cuentan con la bandera gigante por la educación, chiquillos, quienes quieran hacer alguna intervención en algún, por ejemplo, en el botivo de Maipú. Sí. Pero devolver la cosa de no tener que... No, voy a hacer un canal burocrático. Voy a hacer una fichita y me van a tener que mandar certificado, ¿no? ¿Sí? ¿Exámenes de sangre? No, estudiante al parte, soy profesional, ya, mándame por favor tu currículum completo. Es que después el colombiano ya... Oye, eso, a todo esto quiero felicitar a las federaciones... ¡El minuto! Ya, no, nunca más, no felicito a nadie más. No, dale. Pero rápido, quiero felicitar a todas las federaciones de estudiantes, es decir, perdón, a los centros de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Estudiantes por Chile, que llegó y ganó el Centro Estudiante de Arquitectura y ganó también una concejalía para la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Muy bien. Bueno, recordarle a la gente que si quiere seguir escuchando Papá Pleto, no lo va a poder seguir haciendo, porque la próxima semana nos vamos. Oye, pero ¿qué van a hacer para el último día? ¿Una convivencia? ¿Una tortura? No. Yo creo que los invitados que tuvimos en el año tienen que traer su cooperación. Oye, para el último programa. Me hubieseis dicho, yo no tenía idea que no vamos te ponían un vaso de agua. Sí, acá, deberíamos hacer un funeral. Vamos a hacer un funeral. Nos vamos porque se nos va Ronald y nosotros nos seguimos sin Ronald. Saludo a Ronald Smith, un gran director de la radio. Yo siempre cuando llegaba con la carta al Fondar me la firmaba y la timbraba. Muy bien. Así que nosotros, que el mundo sepa, sin Ronald no seguimos en la radio. Chan. Adiós. Chao. Nos despedimos con esta que se llama Cataclismo. No, no seguimos con nada. Ah, no, ya. Nos morimos. Ya nos morimos. Se acabó. Cataclismo. Ya, chao. ¡Vamos a morir! ¡Todos vamos a morir! ¡Todos vamos a morir! No sin antes escuchar Papá Pleto, el programa más trágico de la radio teledifusión chilena. ¡Oh! Es el monolito que había en la luna en la película de Stanley Kubrick. Nos va a matar un computador loco con Rocío Venegas y Casuali en los controles, HAL 9000 y Javier Moraga se quedó fuera de la nave y le cortaron el oxígeno y ahora está y hay que ir a buscarlo porque HAL 9000 nos sacó de la nave y la única de la gallampa. Thank you.